estábamos en medida de fuerza, en respuesta a los descuentos de haberes que había hecho el gobierno y a la falta de respuesta del aumento salarial que se está solicitando. Bien, en la asamblea decidimos, como muestra de buena voluntad, atender mañana normalmente, o sea, levantar el quite de colaboración y el paro para mañana, también para el lunes también atender normalmente, y a las 12 del mediodía del lunes, en base a la respuesta que tengamos del gobierno, vamos a tener una asamblea y vamos a decidir los pasos a seguir. Esto creo que demuestra que estamos abiertos al diálogo, que no somos unos locos, que no queremos tener a nadie rehén, como se dijo en algún momento. El problema salarial es real, el problema salarial es de todos, muchos se animan a reclamar, otros no, sí, pero el problema salarial lo tenemos todos, por lo menos hablando de salud. Así que bueno, es un, digamos, como una tregua para el diálogo, para ver si logran alguna solución, hasta el lunes al mediodía. Seguramente, creo que bueno, si hay ánimo de resolver algo, el gobierno tiene la oportunidad de hacerlo, más allá de que en el pasado se ha dicho que no dialogan en conflicto, esta vez ni siquiera se ha expresado en ese sentido. Nosotros decidimos por voluntad propia y por la comunidad decir, bueno, tengamos un gesto de buena voluntad, pongamos un poquito de confianza a ver si el gobierno realmente tiene ánimo de resolver algo. Vos imaginate, entre el 50% que piden los trabajadores y el 12 o el 15% que da el gobierno, hay un gran trecho, hay una gran brecha. Entonces, la oportunidad, el gobierno tiene la oportunidad de hacer una oferta seria donde realmente pueda conformar en cierta forma al gobierno. Tampoco es nuestra intención extorsionarlo. Que pueda conformar al gobierno y que pueda conformar a los trabajadores. Y de hecho el gobierno reconoce el reclamo salarial como real, reconoce la pérdida del poder adquisitivo de la gente, donde cada día es más. Así que creo que tiene la responsabilidad en este momento de dar una respuesta. Bueno, el lunes a la una seguramente, una y media tendremos alguna noticia de ustedes. Seguramente, sí. Esperemos que sirva. La verdad que creo que a veces este tipo de actitudes sirven para distender, para ver las cosas de otra manera, y también hay un margen de, porque uno dice, bueno, viernes, sábado, domingo, lunes, hay casi 4 días como para tender algún puente. Sí, seguramente. No está en nuestro ánimo seguir en esta situación. También voy a recalcar una vez más que es la única herramienta que se nos ha dejado en este momento. Yo entiendo, hay mucha gente que plantea, que dice el reclamo justo, pero debe haber otra manera. Lamentablemente no nos dejan otra manera, no nos dejan margen de hacer otra cosa. Entonces, por lo menos por ahora, el gesto de buena voluntad sale de los trabajadores, ni siquiera fue pedido por el gobierno, sale de los trabajadores, así que creo que es importante que el gobierno vea que no hay oposición política, que no es un grupo de desestabilizadores que quiere voltearlo, porque en realidad no nos interesa. Como dice el mismo gobierno, los gobiernos se deciden en las urnas y es lo que nosotros pretendemos hacer también como ciudadanos, ¿no? Pero sí demostrarle que hay un problema real y que tenemos un ánimo de dialogar, por supuesto, ¿no? Gracias, Julio. No, gracias a vos, Mario. Bueno, ahí está entonces la noticia.